Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas noches, queridos radioescuchas, ¿cómo se encuentran todos ustedes? Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor, Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Bueno, pues ya estamos en vivo, hoy pues ya es jueves, rápido, se nos está yendo julio. Jueves 26 de julio del año 2018, 9 de la noche con 13 minutos, tiempo de la capital del país. Una disculpa, comenzamos un poquito tarde, había algunos problemas técnicos para poder transmitir a través de Facebook en vivo, pero finalmente lo logramos pues solucionar, ¿sí? Bueno. Pues ya estamos en vivo, ya pueden comenzar a exponer sus casos. Les recuerdo a nuestros amigos en Facebook que es normal que no vean nada, que se vea un cuadro negro, porque a través de Facebook solamente retransmitimos nuestra señal de radio. Entonces, como es radio, pues no hay video. Por eso es que ustedes no pueden ver nada más que el cuadro negro. Pero es normal, ahí ustedes pueden exponer su caso, nos platican cuál es su problema, si un cobrador los está molestando, si les llegó algún documento que les preocupe, si no saben cómo pagar sus deudas, bueno, pueden exponer su caso con toda confianza. No es necesario que nos den ningún tipo de información de carácter personal. Los montos adeudados pueden ser aproximados, lo mismo que las fechas en las que comenzaron su mora, para que tengan ustedes esa seguridad, ¿no?, de que su información está bien resguardada, protegida. Bueno, en Twitter también ya estamos conectados. Le mando un saludo a todos los señores que nos siguen a través de Twitter. Señoras y señores que nos siguen a través de Twitter. Muy buenas noches. Y, por supuesto, a través de nuestra página de la estación de radio www.radiodd.org, nuestro portal de la estación de radio. Ahí tenemos un chat. Y en ese chat ustedes también pueden llegar y exponer su caso sin ningún problema. Bueno, le mando un saludo muy afectuoso y un abrazo a mi amigo productor de estos programas, Maurilio Pérez. Maurilio, muy buenas noches. Vamos a comenzar. Dice Luis Alberto Torres que debe a 4 entidades y no puede pagar, que necesita ayuda y asesoría de deudas. Claro que sí, mi estimado Luis Alberto, pero necesitamos un poco más o un mucho más de información para poder brindarte una asesoría adecuada. Básicamente, para comenzar con la asesoría necesitamos conocer cuatro puntos fundamentales, que son: tiempo que llevas sin pagar, desde cuándo no pagas tu deuda, quién es tu acreedor, un banco, una financiera, un particular. Eso cambia radicalmente la asesoría. Monto adeudado. No es lo mismo una asesoría para una persona que debe 3,000 pesos que para una persona que debe 50 o 100 o 200,000 pesos. También es importante. Finalmente, tipo de crédito. También las asesorías cambian dependiendo si es una tarjeta de crédito, un préstamo personal, una hipoteca, crédito automotriz, etcétera. Bueno, eso va a cambiar completamente la dinámica de la asesoría. Entonces, por eso necesitamos conocer esos cuatro puntos. ¿A quién le deben? ¿Cuánto deben? ¿Desde cuándo no pagan? ¿Tipo de crédito? Con eso podemos dar inicio a la asesoría sin ningún problema para que ustedes puedan resolver sus dudas de la mejor manera también, ¿no? Ay, a ver, dice aquí... A ver, dice Yo José. Dice: estimados amigos, nos expone su caso. Hace unos días que el nombre de su mamá aparece en poderjudicialvirtual.com. Poderjudicialvirtual.com es una página donde puede checar uno si hay algún proceso judicial en su contra. Que fue demandada por el Banco Bancomer en un juicio oral mercantil en el juzgado 14, civil, proceso oral, acá en la Ciudad de México, por un préstamo personal. El proceso inició desde el 12 de abril del 2018 y cuenta ya con 3 acuerdos. Pero su mamá vive en Veracruz. ¿Es legal que no haya notificado a su mamá en el juzgado? ¿Tiene que esperar que le llegue un citatorio o cómo procedería desde ya? Muchas gracias. Bueno, tengo algunas preguntas, mi estimado Yo José. Primero, ¿se apersonaron o se presentaron personas del juzgado en tu domicilio, en el domicilio actual donde tú habitas, buscando a tu mamá? ¿Les dejaron algún documento? Sí, te voy a explicar por qué es importante. Porque si ustedes reconocen que la conocen, que son sus hijos, por ejemplo, pues ya con eso queda emplazada, ¿eh? Le dejan la notificación a alguno de ustedes, pues su hijo la recibió, dice que la conoce, pues obviamente es su hijo, y listo. Habría que checar eso. Si ustedes recibieron alguna notificación, con eso podría dar inicio el juicio. También podría darse el caso, es mucho menos probable, pero puede suceder que la hayan notificado vía edictos en algún medio de la zona, algún periódico, y con eso se haya dado la notificación. Entonces sería importante, mi estimado yo José, que me respondas lo primero, porque si ya inició el juicio, pues seguramente es por lo segundo, en caso de que no hayan recibido ustedes algún documento, ¿sí? Entonces, mi estimado, dice Lupita Gutiérrez, les paso la dirección, es poderjudicialvirtual.com. El problema de la página de poderjudicialvirtual.com es que no está totalmente actualizada, ¿eh? Tiene fallas y tiene algunas cuestiones que no nos gustan, no la usamos nosotros. Digamos que es una página para uso público, pero tiene atrasos con varios juzgados, a veces ya hay demanda, incluso el proceso ya va muy avanzado y ahí en la página no aparece. Entonces no se vayan con la finta, visítenla por curiosidad, búsquense si quieren. Va de nuevo Poder Judicial Virtual, todo junto, poderjudicialvirtual.com. Y pues vean si están ahí. Si nos avisan, y si no, no se confíen porque tienen un atraso importante. Estoy dudando si esa es la dirección, fíjate, hay que checar bien. Aquí es la que nos pone yo, José, pero tiene tanto que no uso esa página. A mí no me suena la dirección. De todo lo vamos a verificar y se las ponemos después ahí en el muro de Facebook. En caso de que la página que nos está pasando yo, José, esté incorrecta. Porque yo casi estoy seguro que no es así, ¿eh? Poder Judicial Virtual me suena muy enredado. Pero bueno, a lo mejor sí es y estoy confundido yo. Bueno, yo, José, por favor, respóndenos esas dudas para poder brindarte una asesoría pues más completa, ¿no? Saludos, Marco López, Anita Hernández, Rocío Maldonado, Lupita Gutiérrez dice, su siguiente pregunta, dice, fíjese que su mamá solicitó un préstamo de pensión, pero tiene desde marzo, que dejó de pagar, es una financiera, que si la podemos ayudar, incluso han ido unos señores que según son licenciados, ojalá podamos ayudarle, gracias. Claro que sí, Lupita, pero platícanos un poquito más, ¿cómo se llama la financiera? Sí, porque tenemos financieras con las que hay acuerdos, podemos llegar a una negociación relativamente hablando rápidamente. Y el problema de las financieras es que pues brotan todo el tiempo en todo el país y salen financieras y financieras aquí, financieras allá. Nosotros tenemos convenios con las financieras más grandes para que se pueda llegar a algún acuerdo en relación a tu deuda, por eso me interesa saber con cuál financiera es el problema. La siguiente pregunta que haría, ¿existe aval? Porque muchas veces las financieras ocupan la figura del aval para garantizar el pago de la deuda, y eso es muy importante de saber. Y finalmente, ¿cuánto es lo que debe tu mami? ¿A cuánto asciende la deuda? Para calcular niveles de riesgo y de ahí partir. ¿Te parece bien, Lupita? Entonces nada más espero que nos pases el dato. Evangeli Gómez, ¿cómo estás? Rodolfo GF, saludos. Joel Chávez, saludos. Mi amigo Aurelio, productor de estos programas, te mando un saludo. A ver el chat de la estación de radio. Dice Karina López que su mamá tiene una deuda con la financiera de la localidad por un préstamo de 10,000 pesos que solicitó en octubre de 2015. Solo realizó dos pagos normales y la deuda, según el estado de cuenta, es de 33,000 pesos a este mes. Pues sí, desde 2015 para acá sí me suena coherente que ya sean 33,000 pesos. Solo de intereses moratorios quieren cobrar 17,000 y de intereses normales son 4,000. Decía ayudarla a liquidar la cuenta. ¿Con qué fundamento puede solicitar la condonación de los intereses moratorios? Con ninguno. No se confundan, ¿eh? No existe ninguna ley que obligue al acreedor a condonar los intereses. Para nada. Los intereses son la ganancia justa del acreedor. Si son altos o son bajos, uno como cliente los acepta al aceptar el crédito. Entonces, por eso es que no hay ninguna ley, no existe ninguna jurisprudencia bajo la cual se pudiese obligar al acreedor a condonar esos intereses. No se puede, porque muchas personas dicen, pues voy a demandar y que me condonen los intereses. No, eso no va a pasar, eso no funciona así. La condonación de intereses es un beneficio que otorga el acreedor, a veces de buena gana, a veces de mala gana. ¿Por qué de mala gana? Porque o condona los intereses o no se le va a poder pagar. Es así de sencillo. Pero no se puede obligar legalmente a que se condonen esos intereses. Hay que negociar la deuda, hacer ofrecimientos para que se puedan reducir esos intereses lo más posible y en muchos casos incluso dejarlos en cero. Pero no hay garantía de nada, mi estimada Karina López. Sí, no es, yo entiendo que se les hacen altos los intereses, pero desafortunadamente, cuando tu mamá aceptó el crédito, pues aceptó esos intereses. Ahora, ustedes están obligados únicamente a lo que estipule el contrato. Chequen el contrato y ahí vienen las tasas de interés que se pactaron al momento de formalizar el crédito, al momento de que se autorizó. Bueno, si esas tasas de interés no coinciden en las cantidades con lo que les están cobrando actualmente, eso sí se puede eliminar, ¿sí? Se le dice al acreedor, sabes que estás haciendo mal tus cuentas, mi tasa de interés es del tanto por ciento en cuanto a ordinarios, mi tasa de interés moratoria es del tanto por ciento, y sacando las cuentas, pues yo no te debo a estas fechas 33,000, sino que te debo, por ejemplo, 25,000, ¿sí? Ellos están obligados, no te pueden cobrar de más, solamente lo estipulado en el contrato. Pero ahí en el contrato están obligadas las dos partes, aceptaron esas condiciones, ¿sí? Entonces lo que hay que hacer, no se puede obligar, repito, hay que ser muy claros en ese sentido, no hay ninguna ley bajo la cual se pueda lograr la condonación de intereses, pero sí se puede negociar la deuda, se puede negociar con estrategia para que al final se logre pagar una cantidad que resulte justa y satisfactoria para ambas partes. Básicamente es eso, mi estimada Karina López. Entonces, mucho cuidado, porque si hay mucha gente, y es curioso, dice, es que yo necesito saber con cuál ley puedo obligar al banco a que me condone intereses. No existe ninguna ley. No existe ninguna ley que trabaje de esa forma. Y por eso es que uno, antes de aceptar el crédito, tiene que estar perfectamente claro en cuanto a los términos y las condiciones del mismo. No es aceptar el crédito por aceptar. Y esto es cultura financiera básica. Porque aquí, aparte de ayudarlos a resolver sus problemas de deudas, pues nos interesa que aprendan de cultura financiera, porque es algo que en México casi no existe. Entonces, digamos que lo más básico que puede haber en cultura financiera es lean sus contratos antes de aceptar el crédito. Vean bien cuánto es lo que les van a cobrar, porque luego vienen y nos dicen, es que me están cobrando muchísimos intereses. Sí, pero usted los aceptó. Al momento de aceptar el dinero, aceptó esos intereses. Se pueden negociar, claro, pero hasta ahí. Y eso sí, el acreedor quiere. Si no quiere, no se puede. Nosotros ya sabemos muy bien cómo negociar. Tenemos un margen de éxito del 99%, ¿sí? Pero no se vayan con la finta, ¿eh? Bueno, dice Pilar B.S. que a su hermano le llaman de un consorcio por American Express. Según está de beneficiaria, le llaman para amedrentar que no ha adquirido el que ella no ha adquirido el compromiso de pagar hasta que le dijo al del call center que le estaba grabando para llevar su récord. Se puso como loca, súper nerviosa. Y empezó a hablar cosas sin sentido. Es que debemos entender, ¿quién está del otro lado de la línea? ¿Qué es un cobrador? Es muy sencillo. Si ustedes quieren saber cuál es el perfil de un cobrador, compren cualquier periódico. Y vean en esa sección de empleos, va a haber muchos donde están solicitando gestores de cobranza, se les llama. Y pues son chamacos con la preparatoria, que no tienen una capacitación integral o básica siquiera. Simplemente les dicen, bueno, tu chamba es cobrar, ahí está tu lugar, siéntate, tus audífonos, tu teléfono y órale. Ahí está la lista de personas a las que les tienes que llamar. Y ellos tienen que cumplir con metas, ¿sí? Si no los corren, tienen que cumplir con metas de recuperación, con metas de promesas de pago, etcétera. Y aparte de todo, por cada peso que ellos logren recuperar, pues se llevan una comisión. Entonces, por eso es que son tan insistentes. Y desgraciadamente, por regla general, no todos, pero sí la mayoría, utilizan la estrategia de la mentira, del engaño, de la amenaza, del insulto. Por eso es que cuando personas como Pilar se defienden, pues los acorralan y entran en pánico y no saben qué hacer. Muchos se enojan, muchos gritan, muchos cuelgan, muchos dicen cosas sin sentido, como dice Pilar. Porque al chavito este, pues lo agarraron en curva. Ya no sabe qué hacer. Hasta ahí llegó su script, hasta ahí llegó su guión. Se bloquea y por eso es que como que explota, ¿no? Como que truena. Entonces, muy bien hecho, Pilar. Hiciste lo correcto. No se dejen intimidar. Sobre todo personas que no tienen obligación alguna con la deuda, como es el caso de Pilar, que únicamente es beneficiaria. No por eso, no porque sea beneficiaria de algún seguro, por ejemplo, no quiere decir que a ella le puedan cobrar. Bajo ninguna circunstancia, no. Ella no tiene obligación legal para nada con la deuda. Pero los cobradores usan esa información que les dan los bancos, o en este caso la tarjeta American Express. Y en esa información pues vienen las referencias a veces, muchas veces. Y es por eso que les llaman. Entonces mucho ojo con eso. Si ustedes son referencia, no les pueden hacer absolutamente nada, no importa lo que les diga el cobrador. Y si son deudores, bueno, pues sí hay una obligación, pero siempre se va a poder negociar. No se dejen apantallar tampoco, ¿no? Es lo que decía a Lupita hace rato, que nos preguntaba sobre su problema y le debe una financiera. El problema es que es eso, que surgen las financieras constantemente, surgen nuevas financieras. Esta se llama Éxitus. En la vida la había oído mencionar, nunca. Éxitus financiera, que debe como 40 mil pesos. Bueno, no hay peor lucha que la que no se hace, Lupita. Nosotros ya tenemos cierto prestigio aquí en México, ya la mayoría de los acreedores nos conoce, aunque nosotros no los conozcamos a ellos. Entonces, si tú quieres, ahorita les voy a dar nuestros datos de contacto, Lupita, llámanos mañana. Y pues les llamamos, les echamos un telefonazo a estos señores de Éxitus en tu representación y vemos qué podemos acordar. No es lo mismo que le hable tu abogado al cobrador a que le hables tú, ¿me explico? El abogado sabe perfectamente bien lo que puede y no puede pasar y los alcances que tiene este asunto, ¿no? Lo sabe manejar bien. Entonces uno de nuestros abogados se encarga de hablarle a Éxitus. Vemos a qué acuerdo se puede llegar, ¿sí? Vemos qué tan viable es. Ahora, antes de todo eso, también es importante saber si ya tienes alguna cantidad ahorrada o si ya tienen alguna cantidad ahorrada para ofertar, ¿sí? Porque evidentemente, como se dejó de pagar la deuda, ya va a ser muy difícil que nos acepten promesas de pago a futuro. Entonces sería cuestión de decirles, ¿sabes qué? Ahorita Lupita tiene tanto dinero listo en efectivo para liquidar la deuda. ¿Lo tomas o lo dejas? ¿Sí? Y ya comenzamos con el jaloneo, la negociación, así son. Y al final pues llegar a un punto en el que pues tú puedas pagar una cantidad justa, justa para ambas partes, por supuesto. Que los dos queden satisfechos. Bueno, dice Huicho, bueno, hola Huicho, Elsie Atrisco, hola. Dice Elsie que no se ve nada. Lo que les comentaba al principio del programa es que este es un programa de radio, no transmitimos video. A través de Facebook únicamente retransmitimos la señal de nuestro programa de radio. Y como no hay video, pues se ve negra la pantalla. Es básicamente eso lo que pasa. Mi estimada Elsie Atrisco. Bueno, vamos a continuar con las asesorías. Pero ¿saben qué? ¿Qué? Como siempre y para variar hábilmente, yo me senté muy a gusto. Y en la computadora no tengo abierto absolutamente nada. De ahorita abrimos todo. Para poder seguir con las asesorías. Muy buenas noches. Gracias por los saludos, Raquel Reyes. Muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Listo. Lo bueno es que está rápido el internet. Si no, imagínate nomás. A ver, de este lado. Recuerden que también por inbox nos pueden mandar sus consultas. Dice José Trejo a través de inbox precisamente. Buenas noches. Buenas noches, José. ¿En qué te podemos ayudar? Isabel Barrios nos dice también buenas noches. Buenas noches, Isabel. Dice Erika Hernández. Ay, dice, tiene una deuda con Financiera Independencia y está desesperada porque la semana antepasada recibió una llamada de Infonavit y le informaron que Financiera Independencia les llevó una notificación legal para embargar su casa que aún está pagando al Infonavit y tenerla embargada hasta que lo arreglara, hasta que arreglara algo con la financiera. Y habló con la licenciada de la financiera para llegar a un acuerdo y le pidió que depositara 18 mil pesos para que la deuda quedara cancelada. En ese momento consiguió 3 mil y se los depositó, y al siguiente día depositó 2 mil y la licenciada le dijo que con eso sería un convenio y le dio un número de folio. Pero al hablar al Infonavit y así detener el proceso y haría el convenio de los demás meses, pero el día de hoy le comenta que no se puede dar convenio porque es muy poco el dinero que le depositó y que ese dinero que depositó ya lo perdería y seguiría el proceso de embargo. Le dijo que no se está negando a pagar y que lo que resta lo puede dar de 1,000 por mes, pero se le hace poco y pues no tiene más. Eso le comentó. No sabe qué hacer. ¿La podemos ayudar? Claro que sí, Erika. Bueno, primero me llama muchísimo la atención eso de que te hayan embargado sin haberte emplazado, ¿sí? Digo, desde ahí ya la tenemos ganada. Se destraba el embargo para empezar porque no es tu casa. Tú la estás pagando, ¿sí? Esa casa tiene un adeudo, está en garantía de otro crédito, que es el del Infonavit. Entonces yo veo dificilísimo que te la puedan embargar. Pero bueno, hay que checar bien, porque luego los abogados son muy mañosos. Hay que checar bien qué es lo que pasa ahí, si existe realmente un proceso judicial, si realmente te hablaron del Infonavit, si realmente... Porque, ay, ustedes no se imaginan las historias que aquí escuchamos, pero bueno. Y ya de ahí partir, ¿no? De ahí partir, aunque estés demandada, aunque realmente existe una demanda, pues se puede llegar a un convenio, se puede llegar a un convenio en el mismo juzgado, un convenio judicial que tú puedas cumplir, ¿no? Y a veces hasta resultan más flexibles que los que te puede ofrecer un cobrador, por ejemplo. Entonces, mi estimada Erika, ahorita pues ve por lápiz y papel para que puedas apuntar nuestros datos de contacto y mañana te voy a pedir que nos llames por teléfono para que platiquemos contigo y ver de qué forma te podemos ayudar, ¿no? Dice José Trejo que gracias por responder, no tienes nada que agradecer. Tiene una deuda con FAMSA. ¿Sí se puede negociar la deuda con ese banco? Bueno, hay que dejar claro rápido una cosa. Una cosa es FAMSA, la tienda, jurídicamente hablando. Una cosa es FAMSA, la tienda, y a FAMSA la regula la Profeco. Y por otro lado tenemos Banco Ahorro FAMSA, que es una entidad financiera regulada por la Condusef. Entonces, se puede negociar con los dos, pero cambia el protocolo de negociación, mi estimado José Trejo. Pero de que se puede negociar, sí, nada más aclarar ese punto, porque nos comentas que le debes a FAMSA y luego nos dices que si se puede negociar con ese banco, por eso tengo la duda, si se trata de Banco Ahorro FAMSA o de FAMSA la tienda. En ambos casos se puede negociar, nada más, por favor, dinos cuánto dinero debes, ¿sí? ¿Cuánto asciende la deuda para de ahí partir, ¿no? Ahí dice, ay, ya me movieron todo el asunto. Denme un segundito, estoy actualizando esto porque llegaron muchos mensajes de pronto. Bueno, dice Anita Hernández, hola, Raquel Reyes, bien desde Virreyes, saludos. Marco López, que no se puede comunicar con nosotros, es de Corzacar, Guanajuato, le urge. Ahorita te paso todos nuestros datos de contacto, Marcos, y en la oficina de la Ciudad de México, porque vamos, les voy a explicar algo rápidamente. La Organización Nacional de la Defensa del Deudor es la única asociación civil sin fines de lucro que hay en México que ayuda a deudores como ustedes. No hay más, no hay otra. Somos la única. Por esa razón, ustedes no se imaginan cómo están los teléfonos de nuestras oficinas. Todo el día están sonando todas las líneas telefónicas con casos que tenemos que atender para poder ayudar a esas personas. Entonces, es normal que a veces ustedes nos llamen sin éxito. Nuestro consejo es, espérense un ratito y vuélvanlo a intentar. En caso de que no puedan, tenemos otras oficinas. Tenemos oficinas en Guadalajara, tenemos en el Estado de México. También nos pueden llamar a esas oficinas. Que ahorita les voy a dar el teléfono o los teléfonos de todas para que los tengan a la mano y podamos atenderlos de la mejor manera, como siempre. Pero sí, les voy a dar más un poquito de paciencia en ese sentido porque, pues desgraciadamente, la situación está bien complicada. Por ejemplo, hoy Mattel, una empresa que ya había durado muchísimos años en México, pues declara que tuvo pérdidas multimillonarias este año o el año que pasó y que por esa razón va a cerrar su fábrica en México. Ya no se van a fabricar juguetes Mattel aquí en México y por esa razón va a despedir a 2,000 personas. Así, 2,000. Luego, hoy también Banorte anuncia que va a despedir a 800 trabajadores. A 500 ya los despidió. Y va a despedir a otros 300. Y así, o sea, debemos entender lo siguiente. La mayoría de ustedes no dejaron de pagar porque pues un día ya no quisieron pagar. Y eso lo tenemos nosotros en estadísticas. La inmensa mayoría de ustedes dejó de pagar porque algo así les pasó. Ustedes tenían un ingreso fijo, un ingreso constante, un flujo de dinero que les permitía el tener ese nivel de endeudamiento sin tanto riesgo, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que un día los dejan sin trabajo, o sus ventas se desploman, o les quitan bonificaciones y comisiones en sus trabajos, o sea, ese ingreso adicional. Pues lógicamente que si el ingreso baja, no van a bajar las deudas en proporción. Las deudas se mantienen y van subiendo. Y ese es el problema. Ahorita esas personas, ¿sí?, de Mattel y de Banorte, pues de la noche a la mañana se quedaron sin chamba. Y a muchos les van a dar su liquidación. Ok, perfecto. Eso todavía hay que verlo, ¿no? Pero vamos a suponer. Pero pues es gente que tiene que vivir, ya no tiene un sueldo, tiene que pellizcarle a esa liquidación mientras logra colocarse en otro trabajo y sabemos cómo está la situación en México para conseguir chamba. Y pues medio paga sus deudas con esa liquidación, así como puede, pero pues no, nunca acaban. Las deudas siguen. Entonces, es por eso que, pues, no sé si sea bueno o si sea malo, pero tenemos muchísimo trabajo, más que nunca en estos momentos. Entonces, les pido nada más un poco de paciencia en ese sentido, ¿sí? Bueno, dice Ricardo Osuna. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Dice que ya hizo 3 depósitos de sus mensualidades. Yo le llegó un correo que está al corriente el mes de abril y ya envió los siguientes comprobantes al correo. Mil gracias. Perfecto, mi estimado Ricardo. Muchísimas gracias. Estamos a tus órdenes. Qué bueno que te seamos de utilidad. Raliuga le dice que su esposo hace 5 años solicitó un crédito de nómina a Banorte y ya no pudo pagarlo por falta de trabajo. Fue por 15 mil pesos. Ahora en su nuevo empleo le van a pagar con nómina a Banorte. Desde diciembre, pero ya le descontaron todo su sueldo en 3 ocasiones y solicitó en su empleo pago con cheque, pero ya pasaron 6 meses y ya no le pueden pagar de esa forma. Y no puede hacer cambio a Banamex, ya que también debe una tarjeta de crédito y solo pagan con esas nóminas. Él podría pedir que le pagaran una cuenta de un tercero, o sea, la suya. Sí, sí puede. Sí puede. Ahí le van a dar su recibo de pago. Debemos recordar lo que señala la Ley Federal del Trabajo, que el trabajador está en su derecho de que se le pague como él prefiera. Eso es una fundamental cuestión. Entonces, mi estimada... Lo que pasa es que en los trabajos, pues luego no quieren, porque pues les genera problemas, ¿no? De contabilidad, les genera más chamba. Entonces, hay dos caminos. Uno, que le avisen a su trabajo, ¿sí? O dos, que reporten la tarjeta de tu esposo como extraviada, que abran otra cuenta a tu nombre y que tu esposo les dé ese número de cuenta sin decirles que es tu cuenta, ¿sí? Que le diga, que le dé la clave interbancaria, el número de cuenta y que ahí le depositen. 9 de 10 veces ni cuenta se dan. Y ahí les depositan y como está tu nombre, pues ya no vas a tener ese problema. Y él tampoco puede tener problemas laborales, ni su empresa puede tener problemas, porque pues el recibo de pago existe, donde se demuestra que el empleador pagó en tiempo y forma en la cuenta estipulada por el trabajador, y pues el trabajador recibió su dinero. De eso se trata. Pero sí, es importante, entendamos esto, fíjense, Raliuja, su esposo ya tenía 5 años sin pagar, y la deuda sigue ahí, generando problemas. Entonces no se confíen, no digan, pues no pasa nada. No, sí pasa, y pasan muchas cosas. Entonces, si ustedes tienen deudas, lo mejor es enfrentarlas y acabarlas. Porque si las dejamos así, que porque mi compadre me dijo, les garantizo, eso es una garantía. Tarde o temprano se van a volver a encontrar con ese problema y va a ser mucho más complicado resolverlo. Bueno, dice Miguel Montt que le llegan mails de Recremex sobre una cobranza extrajudicial. Extrajudicial, ahorita les explico qué quiere decir. Referente a una deuda de una tarjeta de Bancomer. ¿Es confiable negociar con ellos o directamente con el banco? No existe ningún despacho, ni siquiera negociar con el banco es confiable. Se requieren parámetros, se requieren documentos que respalden la negociación para empezar la carta convenio, que es fundamental porque va a sustituir los términos y las condiciones originales de tu contrato. Ahora todo se va a pagar de acuerdo a lo estipulado en la carta convenio. Entonces, una carta convenio es un documento que tiene que estar perfectamente bien requisitado, bien elaborado, para que nos sirva como elemento que sustente esa negociación en determinado momento. Y todavía hay que verificar, porque a lo mejor el papel está padrísimo, perfectamente bien elaborado, pero si no existe el descuento, va a ser un problema después. Entonces todavía hay que verificar que el descuento sea real con el banco o con el despacho. Porque al final del día, detrás de la línea telefónica hay un cobrador, ya sea del banco directamente o del despacho, que está buscando su comisión y que muchas veces se les hace fácil mentirle a la gente, decirle que existe un descuento, que pague la gente, y como no existía el descuento, pues ese pago se toma como pago parcial y ustedes siguen con la deuda, pero el cobrador pues ya cobró su comisión porque le sacó dinero. Así de sencillo. Entonces tengan mucho cuidado con eso y no se confíen. Y no es recomendable ningún despacho, no es recomendable ningún banco. Hay que cerciorarse a la perfección de la negociación. No hay ninguno que diga yo, ay, sí, con él negocia, no hay bronca. No. Bueno, Mari Aguilar, saludos. Marco López, ok. Nancy Coquis Guerrero, hola. Lupita Gutiérrez, saludos. A ver, ahorita les voy a pasar nuestros datos aquí, mi amigo Maurilio Pérez. Ya nos los puso, a ver, rápido. Nuestras oficinas, Coacalco, Estado de México, Casa 1, Manzana 28, Lote 9, Calle Orquídeas, en Hacienda Coacalco. Teléfonos, 7699-9606 y 7699-8554, correo coacalco@dddmx.org. En Calderón de la Barca, allá en Guadalajara, Jalisco, Calderón de la Barca 89, Colonia Obrera, a 2 cuadras del Centro Magno. Teléfonos, La Lada, para nuestros amigos del Bajío, 0133-0133, teléfono 3615-7540. Y el 3615-2254, correo bajío@dddmx.org. Finalmente, nuestra central, nuestras oficinas centrales en la Ciudad de México están ubicadas en Avenida Cafetales 1814, en Hacienda de Coyoacán. Teléfonos, la LADA 0155, les recuerdo que nuestros servicios son a nivel nacional, no importa en qué parte del país vivan, en qué parte de México vivan, les podemos ayudar. La LADA es 0155 y los teléfonos son 5594-5514, 5594-5491 y el 5594-5453. Correo electrónico contacto arroba dddmx.org, contacto arroba www.dddmx.org. Dice Leonila Telles que no se ve el video. Es que no es video, es un programa de radio. No transmitimos video, por eso se ve negra la pantalla. Evan Sid, que si es verdad, todo por querer pagar poco por los productos y no valorar los servicios y el producto. Sí, también, es otro gran problema, ¿eh? No se valora el trabajo en México. Estamos muy mal en cuanto a ingresos. A nivel internacional, comparados con otros países, estamos muy, muy por debajo. Bueno, dice Nancy Coquis Guerrero que su esposa debe en FAMSA y una financiera, pero ya no pudo pagar. ¿Cuánto es lo que debe en FAMSA? ¿Cuánto debe en la financiera? ¿Existen avales? ¿Existe por ahí algún aval? Sería importante saber eso para darles una buena asesoría, Nancy Coquis. Marta Franco. Hola, Marta, ¿cómo estás? Dice Raliuja que gracias. De hecho, le hablaron a su esposo de Certec. Dicen que ya debe 182 mil y que con un pago de 10 mil puede liquidar. Están juntando ese dinero. ¿Será cierto? No, antes de que junten nada, hay que verificar el descuento. Sí, por favor. Mucho cuidado, porque podrían perder esos 10 mil pesos. Sí, lo que deben hacer, Raliuja, es llamar al banco. Sí, van a llamar a la unidad de atención especializada de su banco con algún ejecutivo y le van a decir, ¿sabes qué? Me están ofreciendo un descuento para liquidar mi deuda que tengo con ustedes a través del despacho Certec. Mi nombre es, o el de tu esposo, fulano de tal, y su número de cuenta es este, y con eso ya identifican al cliente, ¿sí? Entonces, si el descuento es real, sin que tú le digas cantidades, sin que tú le digas fechas de pago, sin que tú le digas nada de eso, ellos te lo deben de decir. Porque quiere decir que ellos en su computadora, en sus pantallas, en su base de datos, tienen esa información. ¿Sí? Entonces, si el del banco te dice, sí, mire, a través del despacho Certec, su deuda actual es de 182 mil pesos, pero si usted hace un pago único de 10 mil pesos en la fecha X o Y, liquida la deuda. Si todo eso coincide con la carta convenio que yo espero que ya tengas, porque sin carta convenio tampoco se paga nada. Si todo coincide con lo estipulado en la carta convenio, perfecto, el descuento es real, puedes ir y pagar. Pero si te dice el chavo del banco, no, ¿sabes qué? No sé de qué me está hablando, arréglese con el despacho o algo así. Pues olvídalo, no existe ningún descuento y nada más te querían sacar 10 mil pesos para que el cobrador alcance sus metas, cobre sus comisiones y a ti dentro de 2 o 3 meses te van a volver a llamar para exigirte el resto de la deuda. Es así de sencillo. Entonces, mucho cuidado, por favor. Lo hemos dicho muchas veces, 7 de cada 10 ofrecimientos de este tipo son mentira. Así, 7 de cada 10. Los abusados, porque luego vienen con nosotros y nos dicen, es que fíjate que pagué y otra vez me están cobrando, pero como no tomaron las medidas precautorias necesarias, pues ya no se puede hacer nada, perdieron ese dinero. Y no nada más perdieron ese dinero, perdieron su mora. Si ya tenían 8 meses en morosidad, la pierden, volvemos a cero, o sea, empezar otra vez. Lo peor de todo, aceptan el nuevo monto adeudado. Ustedes pagando automáticamente, están aceptando que lo que dice el banco es lo que ustedes deben. Entonces, con ese pago también ya aceptan el monto adeudado. Y aparte, pues, perdieron ese dinero. Pues, mucho cuidado, por favor, no se me precipiten. Ya estoy juntando. No, espérate. Antes de que juntes, verifica. Porque si no, al rato juntas, pagas y te salen con que siempre no, que a Chuchita la bolsearon y a ti te dejan sin dinero. Dice Raliuja que todo ha sido... O sea, me parece increíble que todavía se fíen ustedes de la palabra del cobrador. O sea, dile, ¿sabes qué, cobrador? Ya me estoy asesorando con la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y ellos, como mis abogados, me recomiendan que te solicite una carta convenio donde venga estipulado todo esto del ofrecimiento. Y esa carta, le dices al cobrador, la voy a verificar con el banco a ver si el descuento es real. A ver qué te dice el cobrador. Me encantaría saber qué te dice, platícanos. Y vemos qué tan real era el descuento que te están ofreciendo. Mucho cuidado, de verdad, porque no hay nada más triste que ustedes pierdan su dinero. De verdad, porque yo entiendo perfectamente bien que ustedes encuentran una situación muy complicada en lo económico y que quieren salir de este problema. Entonces, no está nada padre que los cobradores los engañen, les mientan, pero eso se puede prevenir si ustedes no caen en el engaño. Es así de sencillo. Bueno, vamos al chat de la estación. Dice Karina López, ¿qué otra duda? Su madre realizó varios pagos aproximadamente por 6,000 pesos después de quedar en mora. Pero la financiera dice que todo fue a parar a intereses moratorios. ¿Puede acudir al juzgado, presentar todos los pagos hechos y consignar la diferencia? Y solo negociar los intereses. Se entiende que de 2015 hay una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia sobre intereses moratorios con tope de 37%. No, no hay. Y pues sí, sí, eso sí, lo que sí puedes hacer es que si no cuadra lo que te están cobrando con los pagos que ya realizó tu mamá, también eso se puede hacer. Y sí pueden consignar los pagos en un juzgado sin ningún problema, por supuesto. Pero en cuanto a tasas de interés, olvídalo. Por ejemplo, Banco Azteca cobra 110% anual. Y 37% es mensual. Imagínate nada más, saca cuentas por 12, ¿cuánto es lo que te estarían cobrando? Entonces, no se vayan con la finta tampoco en ese sentido. Se pueden pelear los intereses si no son justos, si no es lo estipulado, pero hasta ahí, sí, hasta ahí, sí, sí. Y después lo que sigue es negociar para que se pague lo menos posible. Lo que es justo, así de fácil. Bueno, dice Chuy Varela, Chuy Varela, dice, buenas noches, perdone la molestia. No, pues ¿cómo molestia, mi estimado Chuy? Esta es tu casa. A nosotros nos encanta poder ayudarles. Dice que hace tiempo cambió su pensión de un banco a otro para que no le siguieran descontando de su pensión, pero tenía dos préstamos y en uno lo checó bien leyéndolo y dice que procede el pago domiciliado en el banco que cambió y ya no hay otro banco. Puede volver a cambiar de banco, pero que no le quiten su pensión y así poder operarse, pues de otro modo le empezarán a descontar por el préstamo de 20,000 pesos. Ya no hubo problema, no sabe qué hacer. No, no te preocupes, mi estimado Chuy. Pues sí, tú estás en tu derecho de cambiar las veces que quieras de banco, ¿eh? O sea, no, no existe un límite. Si tú quieres cambiar 1, 2, 5, 10, 20 veces, lo puedes hacer sin problema. Entonces, hazlo. No tienen por qué decirte que no, ni ponerte peros. Cámbiate de banco para que no te descuenten y pues después negociamos la deuda. Aquí a nadie le vamos a decir cómo no pagar sus deudas, ¿no? Aquí a nadie. Lo que no es justo es que los dejen sin dinero. Eso sí lo vamos a evitar, que no les descuenten totalmente de sus nóminas, de su sueldo, de sus pensiones. Eso no está nada bien. Pues ahí sí les vamos a ayudar para evitar eso, pero también les vamos a ayudar a negociar esas deudas y que las liquiden, porque es lo justo, como les decía hace un rato. Se pidió el dinero prestado, pues hay que pagarlo. Ya no van a poder pagar como habían quedado, porque no es imposible. No están ganando lo mismo que ganaban antes. Bueno, pues se hace una negociación y se paga algo y se liquida, así de fácil. Pero hay que liberarlos de esa obligación en lo legal. Porque si no, después, en unos meses o en unos años, se van a volver a topar con el problema y, como les dije hace rato, va a ser más grande y más complicado. Entonces, lo ideal es negociar, liquidar y que se acabe, por cuestiones morales y legales. Y no dejarlo así, a futuro, a ver si en una de esas desaparece. Pues no, rarísima vez, llega a pasar que ya no tengan más problemas. Raliuja, no te da que agradecer, estamos a tus órdenes, para eso es este programa precisamente, para que ustedes se enteren bien del teje y maneje de las deudas y de sus alcances, ¿no? O sea, les lo hemos dicho muchas veces a todos ustedes, lo que ustedes como deudores necesitan para pagar sus deudas, pues evidentemente es dinero, ¿no? Van a decir, pues sí, obvio, pero no, lo que ustedes necesitan para pagar sus deudas son dos cosas muy sencillas, y que por alguna razón los cobradores no les quieren dar. No lo entiendo, pero bueno, nosotros sí. Lo que ustedes necesitan es tiempo y tranquilidad. Si ustedes tienen tiempo suficiente para estabilizar sus finanzas y la tranquilidad necesaria para enfocarse en eso, en unos cuantos meses se podrán ir negociando esas deudas y liquidando. A los cobradores les encanta quitarles eso, el tiempo y la tranquilidad. Les llaman todo el día, los presionan. ¿Qué persona puede generar el 100% de su potencial en un trabajo si todo el día la están acosando, si todo el día están llamando, amenazando, molestando, intimidando? Pues nadie. Le quitan tiempo y tranquilidad a esa persona y no se puede estabilizar y menos va a poder pagar. Y eso va para los cobradores, que yo sé perfectamente bien que nos están escuchando muchos en este momento. La estrategia ideal es paciencia, señores, con estas personas. La inmensa mayoría no está en esta situación porque quiere. La inmensa mayoría está en esa situación porque algo se presentó. Y a cualquiera le pasa. Júrenlo que estas personas, estos 2,000 empleados de Mattel, hace 15 días estaban muy tranquilos en su trabajo. Y ahora, de la noche a la mañana, ¡pum!, sin chamba. Los de Banorte igual, 500 personas que tenían su trabajo tranquilo hace unos días, hoy sin chamba y faltan otros 300. Y así en muchísimo, en Pemex, en Mexicana de Aviación, en tantos lugares que se han quedado sin trabajo. Entonces, no es gente irresponsable, hay que entender eso. El deudor en México tiene un estigma de irresponsabilidad, pero hay que quitárselo porque no es así. Nosotros tenemos ya 10 años de experiencia en esto, lo sabemos muy bien. El deudor en México es una persona orgullosa, sí, pero responsable, que busca cómo pagar. Por eso están ustedes escuchando este programa. Precisamente por eso, porque ustedes buscan opciones. Quieren saber cómo pagar, no cómo evadir, no. Quieren saber cómo pagar sus deudas. Entonces, aquí se los vamos a dar tiempo y tranquilidad. ¿Cómo se los vamos a dar? Con información, con representación legal si es necesario. Pero lo van a tener 100%. Un deudor informado, un deudor preparado, no puede ser intimidado. Es así de fácil. Si conoce sus derechos, si sabe sus obligaciones, si sabe dónde está parado jurídicamente hablando, pues ya está del otro lado, ¿eh? Ya lo demás es lo de menos. Aquí les vamos a dar esa información y si existen riesgos de demanda, los podemos proteger para que tengan esa tranquilidad, ¿no? Nada como saber que sus abogados ya están ahí encargándose de su asunto y que lo van a poder resolver pues con calma, a su ritmo. De eso se trata. Dice Alma Cueva, un saludo. Bueno, a ver, de este lado. Saludos, buenas noches. Dice, ay, nos manda Carol Martínez dos documentos. Déjame, los abro. Dice aquí, la famosa carta de 5 de la tarde se ejecutará una diligencia en este domicilio. Y lo dice como 8 veces, ¿no? No pasa nada, es un machote que tienen los cobradores. Dice 5 de la tarde, lunes 30 de julio del 2018. Se ejecutará, bla, bla, bla. No pasa nada, mi estimada Carol Martínez. Es un machote de cobrador, de los más chafas que puede haber. De los más chafas e insulsos que puede haber. Para tratar de intimidarte. Pero tú tranquila. Ahora, en cuanto a tu asunto, dices que tuve una tarjeta de Sam's con un saldo de 1,000 pesos y por no poder pagarlo ascendió a 3,000. Varias veces trataron de pagarlo, pero no se pudo. Pues se puede negociar. Mira, aquí lo importante es obtener el reporte de buró de crédito del titular de la tarjeta. Si es tu papá o si es tu mamá, métanse a la página de www.burodecredito.com.mx y ahí sigan las indicaciones. Quiten la palomita de la opción Score para que les salga gratis. Si no lo han sacado en 12 meses, es gratis. Nada más quiten esa opción del Score, del Score. Y listo, sigan las indicaciones, obtengan su reporte de crédito especial y ahí va a decir cuánto se debe en realidad. Por eso es muy importante esa información. Y ya sabiendo cuánto se debe, pues se puede negociar. Si quieren, nos regalas una llamada y platicamos para ver de qué forma se podrá negociar. No les vamos a cobrar absolutamente nada porque en tu caso, pues no hay riesgo de demanda. No requieren de nuestra representación legal. Con asesorías gratis que les vamos a dar, con eso salen del problema. Dice Dan Osornio que hola Dan, ¿cómo estás? Que le interesa pagarle a Coppel, ¿cómo le hace? Bueno, pues no sé cómo andes de dinero, estás atrasado, estás al corriente, necesitamos información un poquito más específica, cuánto les debes, para poder darte una asesoría más completa, mi estimado Dan. Platícanos un poco más de tu caso. ¿Qué pasó? ¿Ya no puedes pagar? ¿Tienes algunos meses de atraso? ¿Cuánto debes? Para pues poder desarrollar una estrategia con base en esa información. Dice que ¿por qué no hablo del peje? No es que no quiera hablar del peje, ¿sí? Ustedes son testigos, muchos de ustedes que nos siguen desde hace tiempo, que durante las campañas y precampañas y después de que se quedó con la presidencia hablamos mucho de él. Sí, de las cosas buenas, de las cosas malas, porque aquí somos apartidistas, no estamos con ningún partido político. Pero él ganó, sí, tal como lo predijimos, arrasó. Así se los dijimos nosotros programas antes, sabíamos que iba a pasar y así fue. Ahora ya es el presidente, todavía le faltan ahí algunos trámites por parte del INE que no se los han dado, pero como que ya es el presidente en funciones prácticamente, porque todos los días está trabajando. Y tiene algunas cuestiones interesantes, como eso de reducirles el sueldo a los altos funcionarios. Lo apoyamos completamente. Bajar el dinero que se les da a los partidos políticos al 50%. Quisiéramos que fuese más, ¿no? Que les quitasen el 99% de ese dinero y que buscasen sus recursos entre sus seguidores. Pero bueno, pues ya 50% ya es un avance, pero formidable. Son miles de millones de pesos que no se tiran a la basura en tonterías. Entre otras cuestiones, sí, hay algunas que son tanto cuanto peliagudas, pero pues podrían funcionar. Tenemos fe, hay que echarle ganas. Es el presidente, todos estamos en el mismo barco, aunque nos caiga mal, nos caiga bien, como sea, él ganó, y lo que nos queda a nosotros hacer como mexicanos, pues es apoyarlo, ¿no? Y echarle ganas para sacar al país adelante todos. Porque si uno por ahí, como le cae gordo el peje, pues trata de sabotearlo y tirarle mala vibra, pues lo que hace es afectarse a él mismo. Porque si el país no crece, pues él tampoco. Pues así de sencillo. Bueno, dice, ya hablamos del peje, para que no digan que no hablamos de él. Que desde hace como 4 programas me están diciendo. Georgina Navarro, Georgina, ¿cómo estás? Te mando un saludo y un abrazo. Alma Cueva, saludos. Dice José Juan Cruz. ¿Que ya se va a acabar el programa? ¿Crees? ¡Ay, 9.58! Vámonos rápido. Dice que tiene una deuda con apoyo económico. Llegó un abogado cobrando el monto del pagaré. No, espérense tantito. Esos no son abogados. O sea, un licenciado en derecho, una persona que estudió una carrera, no se dedica a cobrar. No va de puerta en puerta cobrándole a la gente, no. Salvo que él sea el dueño del pagaré. Pero es una cuestión, pues, digamos que complicada, difícil, pero... Ese cuate que te visitó, Juan Carlos, de parte de Apoyo Económico, es un cobrador, que se dice abogado, que es diferente. Bueno, que el pagaré es de 11.500 pesos, que para hacer un convenio. ¿Cómo puede saber que ese convenio le conviene? ¿Le podríamos ayudar? Bueno, el único que puede saber si ese convenio le conviene eres tú. Tú puedes ver qué tanto te van a descontar y si tienes ese dinero y esa capacidad, pues tú eres el que puede saber si te conviene o no. Lo que hay que verificar... es que exista realmente el convenio, que no sea un invento de este señor que pues ya ves que te miente de entrada diciéndote que es abogado. ¿Qué clase de confianza le podríamos tener? Entonces hay que formalizar todo por escrito. Dile, mire, señor abogado, si quieres. Me interesa el convenio que me ofrece. Estoy hablando con mis abogados de la defensa del deudor. Y ellos me piden que le solicite una carta convenio donde venga estipulado todo, los términos y las condiciones generales de este convenio que estamos celebrando, para que a través de mis abogados podamos verificar la existencia de dicho convenio con mi acreedor, en este caso Apoyo Económico. Y vemos cómo reacciona el cobrador, ¿no? Si se descompone y se descuadra, quiere decir que pues no existía tal cosa, si todo es, a lo mejor estoy equivocado, ¿no? Y te lleva una carta convenio y el descuento es real, pues pagas si tienes el dinero, por supuesto. Entonces hay que checar eso, mi estimado Juan Carlos, no te dejes sorprender y cualquier duda, estamos a tus órdenes. Una pregunta que, ¿cómo dijimos que se llamaba la página judicial virtual? A ver, dame un segundito, ahorita te digo cómo se llama. Aquí está. Se llama poderjudicialvirtual.com, poderjudicialvirtual.com. Pero reitero, yo me acuerdo que no se llamaba así. Esto que te estoy diciendo es lo que nos comentó el usuario hace rato. Podría estar equivocado yo. Chequen, intenten entrar. Si existe la página, pues van a poder entrar sin problema. Cristina González, hola Cristina, ¿cómo estás? Bueno, pues ya nos vamos. De verdad, muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado esta noche. Se los agradecemos infinitamente. Es gracias a ustedes que este programa es lo que es. Y los invitamos a que nos sintonicen el próximo lunes. El próximo lunes en horario vespertino, asesoría gratuita para todos ustedes a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, lunes 3 de la tarde. Les recuerdo que nuestros programas en vivo son los lunes de 3 a 4 de la tarde. Y los jueves, como esta noche, de 9 a 10 de la noche. ¿Sale? Bueno, Álvaro Melgarejo, saludos, cuídate. Y a todos ustedes, pasen una excelente noche. Disfruten muchísimo su fin de semana. Las deudas tienen solución. Todo lo que ustedes necesitan es información. Con eso estamos del otro lado. Maurilio Pérez, productor, gracias por todo. Buenas noches. Hasta muy pronto. Leopoldo, a través de Twitter, saludos.